orgullo. Tú nunca podrás ser mía y nunca podré ser tuyo. Tú nunca podrás ser mía y nunca podré ser tuyo. Dime qué te pasa, corazón. No puedes vivir ya sin su amor. Dime qué te pasa, corazón. No puedes vivir ya sin su amor. Olvidar, que luego me has de aborrecer y te tendré que olvidar. Dime qué te pasa, corazón. No puedes vivir ya sin su amor. Dime qué te pasa, corazón. No puedes vivir ya sin su amor. Póngale azúcar con pay. Saborea lo que es tuyo. Y no llores.